Esa necesidad de estar al tanto también incluye mucho el tema de los estereotipos, ¿no? Los cánones de belleza, lo que vemos todo el tiempo en el feed, que nos aparecen fotos de cuerpos hegemónicos que generalmente queremos seguir, lo ponemos muy arriba, ¿no? Y es algo que la verdad no está tan bueno porque nos condiciona demasiado a cómo deberíamos ser, cómo no deberíamos ser, y no está tan bueno. Justo hace poco tuvimos una charla sobre la diversidad que estuvo muy buena y también ayuda mucho para concientizar. A mi parecer también esto es algo peligroso, ¿no? Vos te podés comparar con las personas que ves en el Instagram y vos, al darte cuenta que no, claramente no sos igual, podés tener cierta depresión, querer llegar hasta ese punto y ver que no podés, te hace sentir triste de alguna forma. Totalmente. También eso puede evocar a un estrés mayor porque no llegas a ser de tal forma, porque son cuerpos que pueden llegar a ser reales como pueden llegar a no ser reales. Y también nos podemos cambiar el dormir por estar con las redes sociales, o podemos tener ansiedad por tener redes sociales, por lo que está pasando y todo que está al alcance de tus manos, pero no lo puedes controlar. Eso, lo de llegar de dormir es fundamental. Creo que casi todos los adolescentes o niños que tienen una red social se ven influidos en el sueño. Tienen mucha falta de sueño al estar tan pendientes en las redes sociales, tan pendientes en todo lo de la ansiedad y depresión. Tanto estrés por compararte y llegar a ser una persona que al final es solo un estereotipo más. Es una idealización, es una construcción que hicimos y a la que finalmente nos tuvimos que acostumbrar, pero bueno, ¿y cómo hacemos ahora con esto, no? ¿Cómo podemos mejorar esta parte? ¿Cómo podemos sacar lo mejor de las redes sin darle tanta importancia a cosas que no merecen la pena, digamos? Yo creo que si queremos usar mejor las redes sociales para que no influya tanto en nuestra salud mental, nuestra salud en general, sería no estar tan dependientes o ser tan codependientes de las redes sociales, de lo que pueda llegar a pasar, de lo que pase o de las personas que estén en el medio de las redes sociales. Algún punto que no se habló es el peligro de poder comunicarse con una persona que no conoces tan bien, el de verse cara a cara y llegar a tratar de encontrarse con alguien que no conoces también. Tener cuidado con esas cosas. De última, pasar, no sé, la ubicación a un amigo, a alguien mayor, a alguien que pueda estar pendiente de nosotros, ¿no? Para mí también algo que, un consejo que deberían seguir todos, es saber a qué darle importancia y a qué no, porque hay ciertos mensajes que no promueven algo bueno en estas redes, como puede ser uso de drogas, cosas que no están bien en sí, ni legales. Pero bueno, hay que saber dónde buscar información y a quién seguir también. Claro, también tomarlo de quien viene, porque digamos que no sabemos siempre quién está detrás, ¿no? A veces seguimos páginas que suben frases, cosas, y por ahí no nos damos cuenta, pero estamos leyendo todos los días eso, y hay que ver cómo nos afecta a nosotros. Entonces estaría bueno también tener cierto control en el tiempo que pasamos dentro de las redes, cómo las usamos, ¿qué límites nos ponemos para al momento de mostrarnos, ¿no? ¿Qué mostramos? ¿Qué no mostramos? Esa imagen es completamente importante. Es como te das, cómo das la imagen pública, tu imagen. Es como que, como las personas que te siguen te van a ver, por así decirlo. Es como, es importante, pero al contrario también no es tan importante. Porque a veces hay como una preocupación excesiva en base a sí, eso. Pero de eso se trata, de tener un control y despreocuparse un poco. Pero tener conciencia, ser responsables y no dejarse llevar. Bueno, nos encantó poder ser parte de este espacio que nos ha brindado la escuela de los profes de publicidad. Espero que lo hayan disfrutado y gracias otra vez por el espacio.